ranchito quedó abandonado. Desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve. Ya la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Persigue a donde voy. Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ella no regrese. Ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación. Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación. Me persigue a donde voy. Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ella no regrese. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ella no regrese.